te decidas. Me tiene que mostrar en los demás. Aunque si tu familia no me aprueba, yo tengo que esperarte y nada más. Se te hace muy difícil todo esto. Te sientes atrapada de verdad. No puedo esconderme todo el tiempo. Más vale que tú digas la verdad. Sí. Ay, que yo no puedo soportar. Quiero tu cariño y nada más. Ay, que yo no puedo soportar. Quiero tu cariño y nada más. Ay, que yo no puedo soportar. Quiero tu cariño y nada más. Ay, que yo no puedo soportar. Quiero tu cariño y nada más. Así. Soportar. Quiero tu cariño y nada más. Ay, que yo no puedo soportar.